Bienvenidos al Desenterrador, otro sábado más, intentando, salvo un sábado que no pudo hacer ese programa, intentando este 2021 que haya una emisión todos los sábados del año. En este caso va a ser un resumen por partes de lo que fue la sesión del Desenterrador como DJ Black Earth el sábado pasado en la librería Flappers. Como ya sabéis, desde octubre del año pasado, pues la gente de la librería tiene a bien pues llamarle al Desenterrador para que su faceta de disc jockey, no el DJ que conocemos que mezcla, encaja ritmos y pone vinilos, etcétera, etcétera, no, simplemente es poner canciones que tengan sentido entre ellas, que es lo que hace el Desenterrador en la radio, pero en este caso suenan todas seguidas como lo que sería una sesión de DJ normal. Y bueno, siempre le gusta al Desenterrador organizar esas sesiones y emitirlas como un programa, y este sábado me voy a encargar de la que es la primera parte de la sesión, que está más concentrada en electrónica del tipo IDM ambient que tanto le gusta al Desenterrador y un final de hip hop que suena muy fino. La secuencia de canciones va a ser dividida en 4 grupos y este es el primero. Vais a escuchar a Bonobo, que ha sonado muchas veces esta canción, la verdad es que está muy bien. Ese era un tempo trip hop con un poquito de IDM, que en este caso tiene una vocalista excelente llamada, espera un momento que lo Andrea Triana, que la verdad es que le da un toque brutal a la canción. Se llama Stay the Same, del disco Black Sands. La siguiente canción que vamos a escuchar es, pues bueno, últimamente he estado recordando lo bueno que era este disco, un disco remezcla llamado K&D Sessions, Kruder and Dorfmeister Sessions, esa recopilación de la que hablamos Enrique y yo el sábado pasado, en el que están reunidas probablemente las mejores remezclas que se hayan grabado nunca, sobre todo comparadas con las originales de las que provienen. Y la verdad es que estos dos hombres, estos dos austriacos, tiene una clase brutal. Y vamos al el espacio otra vez a una canción que sonó el sábado pasado llamada Heroes. Después vamos a coger a Cinematic Orchestra, esa banda que bascula entre música electrónica, jazz, bandas sonoras, y lo hace todo muy muy muy elegantemente en este disco llamado Live at the Royal Albert Hall del 2008. La canción se llama All That You Give. Después vamos a dar un poco de drum and bass de este yacero de la escuela de Good Looking, Looking Good Records, de Rantoul. La canción se llama Deep Water. Y cerramos este primer grupo de canciones con los increíbles islandeses, que siguen teniendo un ojo increíble, valga la redundancia, perdón por la repetición, a la hora de hacer una electrónica que es única. Tiene un poquecillo de house, un poquito de lounge, un poquito de ambient y mucha, mucha clase, como en esta canción llamada Needed Me del año 2005. vivid, it rushes from my head down to my feet. We're laughing, joking, through a dice to my defeat. Seasons change. I want to. Thank you. I wanna take you home and show you myself. just one kiss could tell you I Espero que hayáis disfrutado de estas cinco primeras canciones. Ahí va el siguiente grupo de cinco. Seguimos con electrónica más escorada al IDM, aunque con algo de pop y con mucha, mucha clase, porque las cinco canciones que van a sonar ahora son una maravilla. Por un lado, John Hopkins, uno de los grandes músicos electrónicos de los últimos 10 años, que en el disco Immunity pues se le fue la pinza, porque hizo un discazo la hostia, y del 2013, por cierto, sacó esta canción llamada We Disappear. Otro que ha entrado por la puerta grande en el inconsciente del desenterrador es Trent Moller, que de esa recopilación llamada Singles Collection sacó este temazo llamado Late Night Cab Driving, que también ha sonado en el desenterrador, incluso diría que ha sonado alguna vez más en Flappers. Esta canción es un clásico ya del desenterrador en las sesiones de electrónica. Mode Selector, Blue Clouds. Perdón. La de Trent Moller todavía no va a sonar, me he equivocado. Está después. Así que, repito para que aclarar: John Hopkins, We Disappear, Mode Selector, Blue Clouds, Uncle. Ese músico que junto a DJ Shadow convirtió la electrónica del sample en una religión comercial, y lo hizo de puta madre. Una vez que se fue divorciado del dúo, Uncle siguió sacando discos muy cinemáticos todos y con muchas colaboraciones, como la del cantante de Kult Ian Asbury en este When Things Explode. El alemán Ulrich Schnaus, con esa electrónica IDM mezclado con su gazing y ambient, que la hace muy muy bien en este disco llamado Faraway Trains Passing del 2001, sacó este temazo llamado Nobody's Home. Y ahora sí, Trent Moller, del disco de Singles Collection, cerramos este segundo grupo de canciones con su canción Late Night Cab Driving. Repito, porque con ese pequeño error que he cometido os he podido confundir más de lo que lo suelo hacer. We Disappear de John Hopkins, Blue Clouds de Mode Selector, When Things Explode de Uncle, Nobody's Home de Ulrich Schnaus y Late Night Cab Driving de Trent Moller. you hide. A life that was designed. You've been cheated, oh, so blind. You laid it on the line. These twisted words of time. Forgiven. Thank you. Ya hemos pasado la primera mitad del programa y seguimos con el tercer grupo de canciones. Aquí va a haber una variedad, va a ser un poco más ecléctico, más difícil de catalogar lo que va a sonar. Empezamos con ese dúo, bueno, son tres en realidad, que yo creo que mandan dos de ellos. The XX, que en su disco debut XX se salieron de la tabla con ese post-punk minimalista influenciado por la electrónica. Y esta canción, que es un himno absoluto de la época, llamada Crystallized. Volvemos a las Key and Day Sessions de Crude Burmeister, este caso con el Speechless. Pasamos al downtempo lounge de Nobel Bach, que hace versiones de clásicos de todos los estilos bajo la perspectiva de lo mencionado, con este clásico de Peel, This Is Not a Love Song. Más tarde, Four Hero, esos maestros del drum and bass jazzero, con este disco remezclas y la canción Escape That de NSM Remix. Y cerramos este tercer grupo con un poco de dub. Esta canción ha sonado ya alguna vez en el desenterrador, no hace mucho, porque la he descubierto un poco de casualidad. Es Ja Nine, esa poetisa del reggae jamaicano que ha salido de ese explosión de mujeres dentro del reggae que ha habido en los últimos 15 años, con Empresativa y muchas otras, que bueno, a mí me parece una maravilla como canta. Y ya si se mezcla con Mad Professor y hacen un poco de dub, pues bueno, con este Lioness Order dub, una gozada. Paralyzed, do I have to keep up? Thank you. Este programa basado en la sesión del sábado pasado en Flappers, con las cuatro canciones de hip hop que quiso introducir en su momento en el programa, y ahora las he agrupado todas a la vez en la sesión. Sonaron separadas con canciones en medio, aquí las he metido en un grupo, yo creo que tiene mucho más sentido. La mayoría han sonado más de una vez en el programa, pero bueno, son clásicos que se le reconocen a DJ Blackhead y al Desenterrador. Los que conocen mi programa y me han escuchado saben que antes o después acaban sonando. Por un lado, Terranova y este Midnight Melodic con Rasco y Cat Coffee haciendo, pues eso, trip hop con hip hop mezclado a la perfección y con un poquito de soul. Los franceses Saiyan Supercrew, que es un grupo hip hop de Marsella increíble, se juntan a Roots Manuva, el rapero inglés, y hacen este temazo que ha sonado mil veces en el Desenterrador, llamado Hey Yo My Man. Un rapero de la última jornada, brutal, que mezcla grime, hip hop y música industrial como nadie, es Clipping, y este temazo llamado Nothing Is Safe, banda sonora del Desenterrador en la mierda en la que estamos. Mode Selector vuelve, esta vez con un featuring de Antipop Consortium, esa banda maravillosa de hip hop inteligente, y la canción Humanized. He cometido otro error, de nuevo, tenéis que disculpar. Entre Midnight Melodic, he dicho que iba a sonar la canción de Saiyan Supercrew con Roots Manuva, no es cierto, va a sonar como última canción. Os repito otra vez, Midnight Melodic con Rasco y Cat Coffee, Nothing Is Safe de Clipping, Mode Selector y la canción Humanized con Antipop Consortium poniendo la voz, y Saiyan Supercrew despidiéndose el programa, cerrando este primer volumen de la séptima sesión que se hizo de Flappers el sábado pasado, con este clásico del hip hop francés que tanto le gusta al Desenterrador. Muchas gracias, hasta el sábado que viene. Thank you.